La liebre y el cerdito. Érase una vez una liebre que era un poco tramposa. La liebre un día se encontró a un cerdito. Ese cerdito llevaba en la mano dos salchichas. La liebre tenía mucha hambre y no paraba de mirarlo fijamente. Entonces, como la liebre era tramposa, gritó: ¡Que viene un lobo! El cerdito se fue pitando y la liebre cogió las salchichas y se las comió. Moraleja, es mejor pedir y compartir que robar.